Hey maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal, desde Madrid, España, aquí junto al máster Richard Moreno. Estamos aquí una tarde más para presentarles 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo. Máster Richard. Un saludo bueno a toda la peña de el programa de Zona del Metal, Madrid, España, la Caverna Infernal, pues a toda esa gente que está escuchándonos ahora mismo y siguiéndonos, pues tenemos 3 horitas de infarto con un invitado de lujo y queremos saber, pues nada, yo personalmente, pues ponerme al día con el Master Patrick, que en realidad, pues cada vez que vengo aquí me la paso guay y eso, que y también espero que todos los que son seguidores de la Zona del Metal se lo pasen pipas y que en realidad pues es un programa para vosotros dedicado a toda esta gente que quiere ver sangre nueva y yo que sé, cosas nuevas, pues con Patrick lo tenemos todo aquí. Bueno, sí, así es, por acá esta tarde tendremos un programita pues con unos invitados de auténtico lujo. Estaremos hablando con la gente de Pepe Mari, que vendrán por acá, una banda madrileña de hard rock ochentero, como siempre, pues ahí dejando todo esa carne en el asador el maestro José Pepe Mari de Bella Bestia. Estarán también junto a la bellísima Eva Benito por acá también en nuestros estudios, junto a toda esa banda. Esperemos que venga toda la banda al completo para poderles presentar esta tarde un buen programa y saber un poco más de esta banda, de este proyecto pues que va alternando con Bella Bestia, claro, cómo no. Y la verdad que es porque también la próxima semana, el 6 de abril, el viernes 6 de abril, estarán pues a las 20:30 estarán también presentándose los chicos de Pepe Mari, estarán pues en concierto también ahí, y presentación y firma del DVD de Bella Bestia también, que fue en el mes de octubre del año pasado en la sala Soundstage. Así que no te lo puedes perder. Estaremos hablando de ese macro evento que se está ya dando muchos anuncios por ahí. Me quedo ahí colgado. Me han mandado un mensaje por ahí que me he quedado colgado. Mil disculpas. Y la verdad que esperemos, estaremos por ahí también nosotros. Así que a toda esa linda gente que se quiera dar cita en la sala Soundstage, estaremos por ahí también apoyando a la banda Pepe Mari. Y pues también ahí en la firma de y presentación del DVD de Bella Bestia, así que esos 30 añazos de Lista para Matar que se celebró en la sala Soundstage, así que no te lo puedes perder. Entrada anticipada 10 euros y en taquilla 12 euros, así que todavía tienes tiempo de adquirir las entradas anticipadas, y que pues todavía hay oportunidad de que se pueda adquirir a 10 euros la anticipada, y nada más entrando a Tiquetea, y también pues vía internet también puedes conseguirlas y poniéndote en contacto también con la banda. Se hace también un anuncio que con las 50 primeras entradas de que compres mediante Tiquetea regalan el gasto de envío también y de gestión, y aparte una púa conmemorativa de la banda, así que no te lo puedes perder. Esto es una invitación que te hace Morgana Music Events, así que no te lo puedes perder. Bueno, y esta tarde pues a partir de las 19:30 estaremos por acá con el maestro y su banda PM, Pepe Mari. Y nosotros hemos arrancado con ese gran tema de Penumbra, una banda toledana que nos dejaba también un gran tema pues por acá, que lleva por nombre Tu Sentencia, de ese discazo que tenemos pues por acá, Senderos del Olvido, así se llama pues ese gran disco, con 10 buenos temas y contundentes de metal alternativo que siempre nos están dejando el metal alternativo ahí en Toledo, que son muy buenas bandas hay ahí en Toledo, y la verdad que Penumbra es una de ellas, y que también estamos por acá haciéndonos eco de ese gran trabajo. Lo dicho, chicos, lo mismo, si quieren acompañarnos durante esta transmisión en vivo y en directo que estamos acá en nuestro programa, pues podéis realizarlo también ingresando a www.agorasolradio.org, o si no, también búscanos Agora Sol Radio en TuneIn Radio, ahí nos puedes escuchar en directo. Y si no te da tiempo, no puedes esta tarde, pues escucharnos en directo, también puedes escuchar los reprises de del programa los días martes a las 7 de la tarde, hora española, en Asociación Emérita Rock, la radio de todos, y donde se publica y se difunde el mejor rock nacional. Así que ahí nos puedes escuchar a partir de las 19 horas en Emérita Radio. Lo mismo, el mismo martes a las 10 de la noche también puedes sintonizar nuestro programa en Heavy Metal Mansion en metalpr.com. Así que desde Puerto Rico también ahí está Heavy Metal Mansion, lista para difundir los días martes. Y como no, a la linda gente también en Ecuador que nos hace ese gran apoyo, Zona Rock en Loja, Zona Rock en Arenillas, y el gran máster Carlos Sánchez Montoya en Quito, en su programa mítico, Romper Falsos Mitos. Así que un abrazo enorme también para toda esa linda gente, a todos los que nos apoyan y nos comparten y nos dan el me gusta ahí en nuestras redes sociales, a esos cumpleañeros, a mi brother también que está cumpliendo años, pues un abrazo enorme también, y que siga festejando esos añazos que poco a poco pues se van acumulando, macho. Así que grande mi brother, y lo mismo a toda esa linda gente también allá en Chile, al gran Serpiente Pato también ahí cumpliendo años esta vez, y a todos mis amiguetes ahí en Facebook que cumplen años, y como no, a todos los que nos están escuchando ahora y que nos dan el pulgar, un abrazo enorme también para nuestra queridísima amiga María Isabel del Río, que también está por ahí escuchando en algún punto de la ciudad. Enormes abrazos. Y lo dicho, Penumbra nos dejaba ese gran tema, una banda que está constituida por Diego Escobar, Héctor Rodríguez, Raúl Huertas, Jorge Esteban, Isaac Barranco y Laura Pardo. No te puedes perder. Así que vamos a continuar con nuestro programa. No te olvides, si quieres llamarnos a cabina, puedes hacerlo al número 910406147. Repito, 910406147, o si no, nuestro WhatsApp, también puedes mandarnos mensajes de texto y audio, y la verdad decir que muchísimas gracias por estar ahí, y a toda esa linda gente pues que siempre nos están apoyando. Y como no, a mis hermanos Edu, que te recuperes, está un poquito malito, así que un abrazo desde acá, desde Zona de Metal, y igualmente al Master, que va directo a ver a esos míticos Angra en concierto esta noche, al Master Juan, que ya tendremos noticias por nuestras redes sociales de ese macro concierto. Lo dicho, nos vamos con más Zona del Metal, y nos vamos para escuchar a la banda No Drop Pharaohs, una banda pues que también está dejándonos un buen tema por acá que se lo recomiendo, y que también está dando mucho que hablar acá en el metal español, en el metal nacional. Igualmente nos iremos hasta Pamplona para escuchar a Cero a la Izquierda, otra gran banda que nos deja un tema, Mis Lamparones. Así que no te puedes perder. Y nos iremos también poco a poco metiendo más un poquito hacia el metal sudamericano. Vamos hasta Ecuador para escuchar a la banda Ódica con un temazo que lleva por nombre Llantos que Perduran. Así que un metal hecho en Ecuador, con esa gran voz de Joana Zambrano y Daniel Saavedra a la guitarra, Daniel Solano al bajo, Rafael Bernal teclados y Omar Saavedra a la batería. Lo dicho, nos vamos con una buena miscelánea de temas y volvemos con más Zona del Metal. ¡Bienvenidos! Zona del Metal. My pride, ask me for more. I wanna try it again. share my pride. Ask me for more, I wanna try it again. No one from here, my pride. Ask me for more, I wanna try the list once more. Maybe my feelings will never be understanding you. I just better my life as one I hate. Good memory of faith. Like this song that you put on the wall. Maybe feelings never be. I spent a part of everyone I ever get to memory of it. Pride and fury. This is my music. Turn your feet for a pause. This impossible dream. Never you try to tell the truth. Give myself to last change. Give myself to last change. Pride and fury. This is my music. Pride and fury. To learn to listen. Zona del metal. estábamos dando el primer golpe en la mesa ahí con esos temazos, 5 temazos que hemos escuchado: Penumbra, Nodal Fools, Cero a la Izquierda, Natal Pry con ese Prime Feeling desde Madrid, y Ódica desde Quito también, Llantos que Perduran. Ahí estábamos escuchando también, por cierto, también darles info también que por acá nos transmiten, decir que la banda Cero a la Izquierda, los pamploneses también, pues siguen con esa gira, con ese fin de gira que están realizando, pues, y ya viene el 13 de la próxima cita acá en Madrid. Hay que estar atento al oro. El 13 de Madrid estarán acá en la Gurlitzer Ballroom. La sala Gurlitzer Ballroom estará también por acá descargando los chicos de Cero a la Izquierda también en Madrid ese fin de gira. Y en mayo estarán también allá, el 11 de mayo estarán en Valencia, en la Rock City. El 19 de mayo estarán en Reus, en Japan, en la sala Japan. Uy, en Japan, uy. Y el 25 de mayo estarán en Barcelona, en la Monasterio. Así que no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Reus, Barcelona, Valencia y Madrid esperan por ese fin de gira de los chicos Cero a la Izquierda. Y también, pues, decir que la gente de Ódica también, que estábamos escuchando acá ese bonito tema, pues un gran tema que nos dejaba pues acá también, pues contentitos ahí con esas letras. Bueno, pues la verdad que decirle a la gente que busque, que siga estas bandas que estamos transmitiendo, que estamos presentando, que estamos difundiendo su música acá, que la verdad que no tienen que pedir favor a bandas consolidadas, porque tienen un buen talento y también tienen buenas canciones, buen material grabado, y que la verdad son bárbaras estas bandas, Richard. Son unas bandas que dan mucho que decir, porque es sangre nueva, y creo que hay que apoyar a todas estas bandas, porque estamos necesitando ahora mismo de estas nuevas bandas que saquen nuevos temas. Tú mismo lo has dicho todo ya, casi, porque tocan que te cagas, tío. No piden favores a las bandas consolidadas o consagradas, y que verdaderamente hay que apoyarlas, porque esta gente es su trabajo, que están trabajando, rompiéndose la cabeza para poder estar aquí y grabando sus propios discos. Y creo que es merecedor de que le apoyemos a estas bandas, porque en realidad, pues, tú sabes que todas las bandas están acabándose ya, la gente está acabándose, y tiene que salir nuevas bandas y nueva sangre. Bueno, eso trato de acabarse, pues sabes que siempre quedará los legados, y que eso nunca se va a acabar, siempre quedará ahí. Pero sí, la verdad que también hay que un poquito también sacudir ahí el polvo de todas esas alfombras, y descubrir que ahí hay mucho talento también ahí escondido, y que están poco a poco pidiendo a gritos, se puede decir, un espacio, un apoyo de nuestros programas, para poder ellos también salir a darse a conocer, y que la gente pues pueda ser escuchados, porque en realidad, que si no lo escuchamos, creo que no conocemos estas bandas. Y creo que en realidad este programa del cual yo vivo, pues, orgullosamente, creo que es lo para mí, hacer conocer estas bandas, y que a veces nosotros desconocemos, y que es lo más bonito, Patrick, esto. Y creo que en realidad tú has dicho que es un legado, y así mismo, pues, eso, Patrick, ese legado, pues, que ellos tendrán, porque todos tenemos una banda que hemos crecido con ellos, pero creo que ya es hora de ir cambiando el chip. Bueno, sí, poco a poco se camina lejos. Sí, la verdad que es placentero también escuchar ahí todo esa. Es bonito decir también, hace 15 días también atrás estuvimos contigo por allá por la Revi Radio, por Revi Rock, también, pues, apoyando a ese presentación del video de Delfín, de Conan Friends, Delfín, de, se puede decir, del escenario, porque ya lo que decía nuestro colega Conan, que hasta ahí llegaba, con ese disco grabado, con esos 5 temitas que están grabados y que nos dejaba de recuerdo ahí a toda la linda gente que nos dimos cita ahí, autografiado. La pasamos una noche fenomenal, inolvidable, porque estuvimos entre gente muy amena, muy, muy buena gente, con mucha confianza, con mucha amistad, conocidos y algunos que no nos conocíamos, pues igual hacíamos amistad ahí porque estábamos acompañando a nuestro queridísimo amigo Jesús Puente. Así que un enorme abrazo para Jesús. Y yo me quedo con dos cosas de aquella noche de los que asistimos. Me quedo con dos cosas. Cuando se terminaba el concierto, cogía la espada y se agachaba y decía gracias, lo he conseguido, con esa voz muy temblorosa, emocionado, y la verdad que también transmitió eso. Y luego, pues, cuando abraza a su madre, y o sea, eso ya, con eso a mí ya la noche estuvo formidable. Así que enhorabuena, Jesús, y a toda esa linda gente que conforma ese gran elenco, porque fueron muchos artistas, fueron muchos invitados que invitó aquella vez. Yo desgraciadamente no pude ir a despedirme, fue en la sala live, y pero no me lo perdí porque presenciamos el concierto total ahí esa noche, y la verdad que ha estado bárbaro, con mucha gente ahí entregada y muy buena gente. Exactamente, creo que fue una noche inolvidable, porque creo en realidad también le hice un sueño a mi hijo, porque mi hijo es fan de Conan y de este señor, que en realidad yo lo he tenido por Santos y Pecadores, luego estuvo en Conan Friends, del cual mi niño, pues a ponerle música, a ponerle temas, porque yo los tengo, a la música para mí es un como tener un tesoro guardado en mi casa, y claro, y mi hijo va desempolvándolo, porque a veces yo no lo puedo ir por el trabajo que tengo, a veces no tengo tiempo de estar escuchando, pero el niño está en casa y descubrió a esa gran banda que es Conan Friends, y desde ahí mi hijo es fan de Conan, y se pone a, cuando está haciendo sus tareas en casa, él lo que pone primero es de Conan Friends y los temas que le gusta a mi hijo, y yo a veces me da, y mi hijo creo que esa noche cumplió un sueño, porque en realidad lo llevé, y quiero darle gracias también a Conan, un abrazo, porque creo que hizo feliz a un niño. A un niño que en realidad... Sí, aparte siempre está ahí apoyando también en sus conciertos que daba, siempre subía a los niños también ahí al escenario y les daba un poquito... Bueno, y también recordar que la semana que viene estaremos aquí también con la buena gente de Conan y todas las asociaciones de protectora de animales que estarán por acá visitándonos en los estudios para hablar de ese concierto benéfico para sacar alimentos para animales, para perreras, y que la verdad que también es algo que siempre se está muy silencioso, pero que es muy importante también tenerlo en cuenta, porque los animales también, ya que te brindan ese cariño, ese amor, pues nosotros también debemos corresponderles, pues no sé, de una u otra forma. Y qué más, qué bonito es acercarnos de esta forma en ese evento benéfico que se está organizando, que la semana que viene hablaremos justamente con Conan y toda esa linda gente que está organizando algo precioso para recaudar comida, para recaudar alimentos para los animales, y eso es primordial también, porque nuestras mascotas también son parte de nuestra vida, parte de uno mismo. Exacto. Y también estaremos hablando de el tercer Rock Capacidad, que también vendrá la linda gente aquí. O sea, tendremos el sábado que viene, 7 de abril, estaremos aquí solidario, un programa solidario. Estaremos también hablando con el tercer festival, la gente del tercer festival Rock Capacidad, comandada por el gran Botas, nuestro gran amigo, que la vez pasada nos invitó a su segundo festival, tuvimos el honor, y igual este año también. Esto será en la Casa de la Juventud, en Parla, La calle Planeta Venus, Festival Benéfico de Adempa, para la adquisición de desfibriladores. Se va a organizar ese evento para conseguir todo ese material que es indispensable para cualquier persona, para niños, para mayores, para adultos, hombres, mujeres, jóvenes, para todo público. O sea que eso se va a trabajar, o se está ya trabajando en roja capacidad para poder sacar esos fondos y poder conseguir esa adquisición de desfibriladores. Lo dicho, chicos, la semana que viene estaremos solidarios con dos asociaciones, una animal y otra de roca capacidad, la sesión colegoterapia. Entrada gratuita, ojo, no piensen, esto es en Parla, pero en la Casa de la Juventud, pero no se cobra la entrada. Puedes entrar, disfrutar de conciertos, porque va a haber conciertos, va a haber un poco de venta de merchan, comida, bebida, va a haber de todo un poquito, y la verdad que vale la pena que te des un pasito por ahí y que nos apoyes. Digo que nos apoyes porque estamos embarcados ahí para solidarizarnos con ese tercer festival de roca capacidad. ¿Y este evento, Patrick, a qué horas empezaría? ¿Sería por la tarde? Este evento pues sería el 20 y el 21 de abril, ojo. Dos días. Sí, sería 20 y 21 de abril. Y este evento pues empezará muy pronto, sobre las, qué sé yo, a ver, por acá nos pasan también, el 20 de abril, desde las 5 de la tarde, estará West Dream, Eterna Monday, Brandwall, The Sound Band y Beatriz Pastor. El sábado 21 de abril, a partir de la 1 de la tarde, o sea, esto empieza el viernes. El sábado continuamos a partir de la 1 de la tarde con Only 27 Years, Insert Number, De Sopetón, Sueños de Papel, una jam session que van a armar ahí, y taller de roca capacidad infantil. Y el mismo sábado a partir de las 5, eso por la mañana lo que dije, a partir de las 5 de la tarde estará Sofía y Laura, The Goopers, The Killer Kids, Conan Friends, Triple Rock, Odio a los Dalton, Soul Out y Los Cuatro Pelagatos. O sea, será una jornada trepidante, una jornada muy buena, así que habrá recogida de alimentos, preferiblemente meriendas infantiles para juventudes hospitalarias. O sea que, por favor, te lo pedimos de favor, que asistas. Esto será el viernes 20 y sábado 21 de abril. Así que, y la semana que viene, el 7, estarán por aquí toda la asociación, encabezada por el Gran Botas, hablando un poquito de ese gran evento que se organizará. Y sería entonces esto, Patrick, o sea que sería de ir allá a partir de las 2, llegar a la 1 y comer algo por ahí adentro. Ahí mismo. O sea que no sería decirte comida, animal, bebida, o sea, y concierto. Eso. Fíjate tú, o sea que todo por un boleto. Oye, que si no tienes para comprar nada, no pasa nada. Ve, asiste, invita a tus colegas, a tus amigos, a tu novia, a tu novio, a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos. Invítalos, que la verdad que con algo que se colabore, se lo agradecerá. Un paso de gigante. Es un paso de gigante, y la verdad que muy agradecidos que estaremos. Así que por ahí estaremos también apoyando a esa linda gente, y no digo más. Vámonos con más Zona del Metal. Nos vamos hasta Estados Unidos para escuchar a Perfect Circle, una gran banda estadounidense, con el tema que nos traen esta vez, Disillusioned. Así que ese álbum, el Hitter Elephant del 2018, recién estrenado, y nos dejan acá ese gran tema, y luego escucharemos a un máquina también acá de Madrid, como es el señor Mafia Star Boy. Así que nos vemos dentro de un rato. session down. Take a look around. Find a way in the silence. Lie so high and away with your back to the ground. Listen, reconnect to the resonance now. You were never an island. You voice among the many in this choir. Tune in into each other. Lift all high. Del metal. Zona del Metal. Take you home. You know my name. I want to feel you from the inside. I want to touch your heart with my blood before you shake my guts like an animal. Año 2018. Nuestro país está asolado por el tedio y el hastío. La música es un pequeño reducto de diversión que el poder quiere eliminar. Dos bandas, Agresiva y Predicador, se dirigen a tu ciudad para plantar cara a la desolación, uniendo sus fuerzas en un ritual de heavy metal que acabará con tus horas vacías. Metalum Ritual. 24 de febrero, sábado, La Grange Rock Club Manlleu, junto a Delaware. 9 de marzo, viernes, Rock and Football, Guadalajara. 10 de marzo, sábado, Nave Bunker, Salamanca. Próximamente más fechas. Estad atentos a las redes sociales. Metalum Ritual. Únete al ritual. Zona del Metal. Brutal Demencia ahí con los Profanatus desde Loja, Ecuador. Temazo, Muerte, titula ese discazo o ese temazo que nos dejan aquí los chicos lojanos desde Loja, Ecuador. Decíamos la canción Muerte, pues una banda lojana de metal extremo y que pues nos está dejando acá un grandísimo obsequio ahí de esa sinfonía. Un discazo que sacaron hace un par de años por ahí este disco y que estábamos recatando ahí un tema de estos chicos. Igualmente estábamos también deleitándonos con Acutor, una banda del underground colombiano, una banda pues que nos dejaba el tema Por Encima del Temor y que pues ese tema venía en ese álbum que sacaron por allá en el 1998, llamado Dios ha muerto. Así que recatando también de ese temazo, de ese álbum, por encima del temor, y que la verdad que nos ha dejado pues ahí bien acomodadito prácticamente nuestra alma, porque entre estas cosas y lo que sonó últimamente Profanatus, pues nos estábamos adentrando un poquito a ese metal extremo también, que siempre nos deja pues ahí el cuerpo bien en onda, bien enérgico prácticamente. Sí, Patricio, un temazo de los cuales te deja, yo qué sé, tío, como digo yo, nos quita, vamos, noto para cardíacos, en otras palabras. Así es. Igual escuchábamos a los chicos de Retraistenais, una banda valenciana también con un tema que lleva por nombre el Tonai, que también pues ahí estábamos descubriendo, esta banda estábamos descubriendo porque es la primera vez que también está sonando por acá, por nuestro querido programa, y que la verdad que no deja pues también ahí, nos deja un poquito ahí un buen sabor de boca. Buen sabor de boca, y además de eso con ganas de seguir escuchando. Exacto. Más en los programas venideros, así que invitarles, Retraistenais, así se llama la banda, son de Valencia. Y también escuchábamos al Master Star Mafia Boy, al gran Paco, también dejándonos ahí un temazo pues que como siempre pues es un honor también poder sonarle por acá, por nuestro programa. No quiero despertar, nos decía, de ese discazo que lleva por nombre Adicto a la Pelea, su segundo álbum, pues la verdad que no nos deja pues ahí un poquito con ganas de seguir ahí puñeteando ahí, Adicto a la Pelea. Bueno, dando traya, Patrick, unos temazos de todas estas bandas que están sonando aquí en Zona de Metal. No pide, creo, favores a nadie, porque de verdad, dando traya y es lo que a uno le gusta. Pues aquí en Zona del Metal, Madrid, España, La Caverna Infernal. Bueno, pues vamos a escuchar una banda también que por acá nos pasa un tema que lleva por nombre Insomnio, lleva por nombre Lotante Rifle Hits. Y vamos a escuchar también, a descubrir. Estamos descubriendo ahora nuevos grupos, nuevos temas, así que para nosotros también esto es primerizo por acá que estamos escuchando. Luego estaremos también pues metiendo un poquito más al ojo, pues la llaga en el ojo, como dice. Vamos a escuchar a los grandísimos En Nube desde Barcelona también, con el Tales and Legends of Worms, que es el segundo o tercer trabajo, creo que, de esta banda barcelonesa, que nos hacían pasar por acá este gran disco. Así que vamos, de este disco vamos a rescatar ese tema que lleva por nombre el Black Heart, y que espero que les guste esta gran banda En Nube, grandes ahí pues estos chicos barceloneses. Y pues nada, y volvemos, y por cierto, vamos a escuchar también, ya que estamos, vamos a dejarles al maestro Errosal Karim con la agenda de Erros. Así que la semana pasada no pudimos ponerla, pero que esta semana sí la vamos a poner, y que pues vamos a también escuchar unas buenas dosis de buen rock español, y que la verdad que también a descubrir algunas tocadas que se vienen la próxima semana, y que ya volvemos con más Zona del Metal. Saludos para todos esos maníacos y maníacas que están del otro lado de los receptores. Senda que aunque dura, reconforta mi obsesión. Y secando las mentiras, sintetizo la verdad, apelando a lo divino, a lo antiguo esos perros del infierno, de fría mirada, cada vez más cerca de la solución, cada vez más clara la luz brilla allí, no hay más necio que el que su reflejo en el cristal. Embriagado por brebajes, destilados por Morfeo, reposando los demonios, rumiando que dejen de ladrar esos perros del infierno, de fría mirada, cada vez más cerca de la solución, cada vez más clara la luz brilla aquí, no hay más su reflejo en el cristal. Y así soy yo que se esparte. zona del metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Cine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Zona del metal. Buenas tardes, muy buenas tardes, Patri. Muy buenas tardes a todos los compañeros y a todos los oyentes de Zona del Metal. Soy el Rosalcarín y una semana más venimos a traeros una pequeña agenda de conciertos, una pequeña muestra de varios estilos de lo que la próxima semana se podrá ver en la capital. Como siempre os decimos, esto es solo una pequeñísima muestra, hay muchísimo más, y si buscáis y rebuscáis, estamos convencidos de que encontraremos una banda o un estilo que te gusta, sean estos o sean cualquier otros. Comenzamos después de una semana de vacaciones trayéndoos tres fechas importantes en la capital, como os digo, tres estilos diferentes, y agradeciendo muchísimo a Patricio Japón y a toda su gente que nos abra este huequito una semana más aquí en esta pequeña agenda de conciertos. Vamos a comenzar con una fecha que tenemos muchas ganas de ver. Llegan de nuevo a Madrid Insaniam, los albaceteños, que ya habéis oído en el programa con motivo de la presentación de su nuevo segundo trabajo, Ominous Era. Arrasaron en Madrid en la semi de la zona centro de Woken Open Air y tienen que añadir la final de Barcelona a esa gira Ominous Tour. Estarán en la Sala Bóveda junto a Grandes Grandes y Right Right el viernes día 6. 10 euros la entrada anticipada, 12 en taquilla. Como digo, una fecha que tenemos marcada en rojo en el calendario, deseando ver de nuevo temas como este. cuna del metal. Vamos ahora con otra cita, una cita de un proyecto que, del cual ya os hablamos el año pasado. Es Madrid Cultura Rock, que ha vuelto a la capital con sus noches temáticas. Esta semana se celebra el concierto en Northland, una cita de Viking Folk Metal en el Madrid, que sin duda es una fecha imprescindible para los amantes del género. Será el sábado 7 en la sala Sound Stage, empezará a las 7:30 y estarán además Endoval, Ekiran, los Maños Worg y, como os digo, los barceloneses Northland, de cabezas de cartel. Para conseguir las entradas podéis hacerlo anticipada por 12 € y 15 € en taquilla. Seguro, como os digo, que es una oportunidad perfecta de disfrutar con los sonidos Viking y Folk Metal de Northland. Y llegamos al final de esta pequeña agenda de conciertos en Zona del Metal, aquí en la Caverna Infernal en Madrid, España, con otros madrileños, Los Desastre, que llegan a su ciudad, a nuestra ciudad, a presentar su último disco, No Hay Sitio para Nadie, un disco que editó Rock Estatal hace también unos pocos meses. Los de Usera estarán el viernes en la Sala Caracol, con entradas anticipadas desde 8 euros en WeGo. Estamos seguros de que será una noche especial, no solo para ellos, sino también para todos los que asistamos o asistáis a la Sala Caracol. Nosotros os dejamos con el primer single que sacaron de ese trabajo de No Hay Sitio para Nadie Más, llamado No Les Creas, Estos Son Desastre. Pues así hemos terminado esta pequeña agenda de conciertos, esta muestra de lo que se celebrará el próximo fin de semana en la capital de España, que os traemos cada semana aquí a Zona del Metal, a la Caverna Infernal, al programa de nuestro queridísimo amigo Patricio Japón y toda la gente que está con él, todos sus compañeros. Muchas gracias por prestarnos este hueco, estos 20 minutillos, para demostraros que la escena se mueve, que hay muchísima oferta y que, bueno, pues que hay muchas cosas interesantes. Creemos que os hemos traído tres grandes conciertos de tres géneros diferentes para que no os quejéis. A mí me queda muy poco más que deciros, solo despedirme, recordaros que soy Agros Alcarín, que si queréis más conciertos a nivel estatal, el miércoles en Óxido Gin Radio, en Radio Millennium de Alicante y en Ágora Sol Radio, aquí mismo tenéis La Puerta a la Noche. Si os viene mejor el jueves, podéis escucharnos en Emerita Rock y en Tentaciones Online. Podéis también escucharnos en iVoox y Miss Cloud en nuestros canales de podcast. Y los viernes a la una en Asalto de Mata, Radio Rock. Como veis, opciones de enteraros de los conciertos no os faltan. Así que esa no sea tu excusa. Hasta la semana que viene y acordaros del grito de Patri. Larga vida al rock y al metal. Under Mundial. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal, la Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web infernal, Madrid, España. En mayo de 2011 nace Ágora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues seguimos acá en la Caverna Infernal, después de escuchar esa gran agenda de nuestro colega Erros Alcarín, que nos deja semana a semana por acá para que luego tú consultes y vayas ahí a asistir, a escuchar la música en directo y apoyar a esas bandas que están esperando ahí que vayas a apoyarlas. El gran Erros Alcarín y su agenda acá en Zona del Metal. Gracias al gran Erros. Bueno, seguimos acá también. Vamos a dejar un par de temas más y ya tenemos por acá nuestra invitada de lujo. Decíamos ya al comienzo del programa que tenemos acá invitados de lujo. Viene la gente de Pepe Mari y tenemos acá a Eva Benito ya, su batería. Y la verdad que para nosotros es un auténtico lujo. Muy buenas, muchas gracias a todos y a toda vuestra audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos sudando como testigos falsos, la verdad que con una icona de la radio. Ya nos comentaba algunas cosillas por debajo, ya estamos ya acojonados. Bueno, pues nada, lo dicho, voy a dejar yo mientras me preparo un poquito y nos preparamos aquí entre todos. Vamos a dejarles con la banda valenciana Prometheus y pues un gran tema que vamos a escoger de este disco, Dragón y Titán, que la verdad que ha sido muy devastador el tenerles también por acá estos chicos por Madrid, y que enhorabuena pues por ese gran discazo. Vamos a recordar ese heavy metal clásico con estos chicos de Valencia, y pues un honor para nosotros que suenen por acá. Y lo mismo, luego estaremos escuchando también a un talento ecuatoriano también como es Francisco Espina, que ya nos regala un disco pues en solitario y que lleva por nombre El Peor de Todos. Así que estaremos escuchando un tema de este gran disco que estamos estrenando por acá en Zona de Metal, que lleva por nombre Contra las Cuerdas. Así que después de esos dos temazos escucharemos acá, vamos a hablar ya con Eva Benito, batería de la banda PM Pepe Mari. Bueno, pues ahí les dejo, disfruten. Fuego y traición. zona del metal. Zona del metal. Y es lo que te digo, que poco a poco pues hemos ido. En donde la gente vaya de diferentes gustos y aprecie. Para mí, mira, yo he organizado 2 o 3 conciertos, no he hecho más, pero 2 he organizado con más de 10 bandas. Entre ellos ha estado Sherpa, ha estado Leonor Marchesi, ha estado, bueno, un montón que hice para mi país cuando hubo el terremoto y luego para un colega. Pues han habido bandas, pero de death metal, de black. Ha estado porque estuvieron tocando lo... Oye, pero ¿cómo es esto? ¿Qué? Sí, para todo público. Claro. El que le guste el heavy, que pues el heavy, hay bandas de heavy. El que le guste el alternativo, pues hay bandas. Estaban los chicos de... Estos chicos de Rosenthal F. Digo, mira, y qué buena banda. O sea, y te quedas flipado. Y claro, para todo público. Entonces, yo creo que el que no le guste, pues ya es por su tonto parecer. Porque, hombre, si tú vas a ver un concierto, yo creo que vas a descubrir cosas. Exacto. Que a lo mejor te molen, que a lo mejor no te molen, pero que... Claro. Y habla bien. ¿Te has enamorado de Mickey? Que no se lleve la mala impresión, la de mujer. Estoy enamorado de él, dice. David ya no está con ustedes, ¿no? Está otro vocalista. Sigue de vocalista. Ah, ¿te vas? Vale, vale. Vale, sí, mientras suena el disco, sí. ¿Has traído de venta tal vez entradas? Mira, si quieres, yo esto voy a pagar yo la mía. Porque si a lo mejor hay para medios, hay, yo le voy a poner a mi chaval al fotógrafo. Porque él, tengo un chavalito que en anticipado, ¿no? Claro, le pagamos. Ay, bueno. Es que me llamaste, ¿sí? Yo te lo pongo. Vale, yo también vivo de No. ¿Dónde es el persona? Ah, bajos al dueño. De español. Aquí por el... ¿Y qué tal entonces va esto de la presentación de Pepe Mari? Es concierto Pepe Mari y luego va a ver. Pero de la banda, no de Bella Bestia, sino de PM. Y luego. Hermano, porque esto se hace, ¿vale? Luego se hablará un poquito del DVD, orientará y todo eso. de este corte. Bueno, seguimos acá en la Caverna Infernal de Zona de Metal. Lo que estamos escuchando es Pepe Mari, o así se puede, o PM, la banda madrileña PM, una banda de hard rock clásico, como debe de ser, y que la verdad que estamos acá encantadísimos porque tenemos la visita de Eva Benito, su batería. Eva, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muy buenas tardes, Patri, y a toda la audiencia. Encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Bueno, pues la verdad que para nosotros es placer inmenso pues tenerte aquí, porque la primera vez que nos conocemos, sí, en persona. Sí, sí, no nos conocíamos, sí. Ya nos seguíamos por ahí en las redes y eso, pues escuchando nuestros programas, porque aparte de ser una excelente, magnífica baterista, gracias, pues también es una locutora formidable, que en su programa, pues Hijos del Rock, que junto al maestro Pepe Mari también están ahí dando caña y sobre todo pues renaciendo ese metal de antaño del rock español, ¿no? Sí, también estamos ahora embarcados en un programa de radio también que nos hemos embarcado Pepe Mari y yo en Hijos del Rock, y bueno, hemos comenzado los jueves, pero bueno, ahora ya próximamente tendremos un programa diario. Sobre todo damos mucha cobertura a lo que es el rock nacional y bueno, pues a todo ese espacio de todas las bandas que nos gusta apoyar también. Eso es muy buena noticia, te decía, porque la verdad que programas como el vuestro pues nos hacen seguir creyendo de que esto no se va acabando ni se va muriendo. Uh-huh. Al contrario, va surgiendo más, sí, porque se va dando a conocer mucho más talento que está por ahí oculto, que la verdad que hacía mucha falta también programas como el vuestro y como muchos más que están por ahí. Bueno, pero el tema es que vamos a hablar un poquito de todo. Sí. Esta tarde, y vamos a empezar un poquito pues recordando todos tus tablados, por donde tú musicalmente estuviste, sí, formaste la banda Morgana, sí, ahí creo que fue tu primer proyecto o ya era un proyecto que... Sí, bueno, sí, realmente musicalmente, bueno, yo venía de aprender pues en algunas otras formaciones, uh-huh, y de haber estado en grupos previos, pero bueno, lo que es el grupo así más conocido que he tenido ha sido Morgana, que bueno, pues se montó como una de las primeras formaciones musicales todo de chicas. ¿De chicas? Sí, es uno de los primeros grupos que ha habido en España, todo de mujeres, y bueno, pues ha tenido diversas formaciones, como es, yo siempre digo que bueno, es muy complicado montar un grupo tanto de hombres como de mujeres. Si de hombres ya es difícil, pues imagínate de mujeres, que hay muchas menos, y entonces cada vez que pierdes un miembro, una guitarrista o una bajista, oh, o tal, poder encontrar otra, ya encontrar un chico es complicado, pues imagínate una chica, o sea que pero bueno, que hemos tenido diferentes formaciones y bueno, pues hemos hecho muchas cosas, grabamos un tema homenaje a Ñu, que fue un tema muy conocido, sí, dimos muchísimos conciertos en directo, hemos estado haciendo muchísimas cosas y bueno, lo cierto es que sí que es un grupo que ha sido bastante conocido. ¿Volverá vuelta por sus fueros o...? Bueno, ¿Has hablado con compañeras? De momento el grupo está parado porque bueno, pues diversos motivos impiden que el grupo pueda estar funcionando actualmente, ¿no? Además, es complicado porque estamos en otros proyectos también, en otros grupos, en otras cosas, pero bueno, siempre está ahí la posibilidad de que el grupo pueda resurgir en cualquier momento, o sea que bueno. Las posibilidades siempre están abiertas, siempre entonces, están abiertas. Pues ahí nos quedamos con esa noticia, con esa buena noticia. Oye, bueno, pues luego pues te embarcas a este gran proyecto que es PM. Sí. Sí, lo cierto es que, bueno, pues yo soy amiga de Pepe Mari desde hace muchísimos años y también de David, del vocalista. Somos amigos prácticamente desde que éramos muy jovencitos. Y entonces, bueno, pues Pepe en un momento dado me ofrece la posibilidad de poder entrar en PM. Y entonces, bueno, pues un poco se reestructura, por así decirlo, el grupo. Comenzamos Pepe Mari y yo a buscar gente para volver a consolidar el grupo, porque el grupo había estado ahí un poquito parado, y entonces, bueno, pues comenzamos a buscar de nuevo, y hasta que llegamos al punto que estamos ahora mismo, con David Valera a la voz, y Javi, que es el que ha grabado el disco, pero bueno, Javi por diferentes motivos profesionales ya no puede estar en el grupo, y ahora tenemos a Carlos, que es un excelente guitarrista, y la verdad que los cuatro... El concepto de banda PM es un concepto de grupo divertido principalmente, un grupo de hard rock, que lo que nos mola es divertirnos en el escenario, pasarnos la esencia misma ahí. Claro, la esencia del hard rock absoluto. Y bueno, pues tenemos temas propios, pero luego aparte hacemos también versiones y bueno, pues lo que intentamos transmitir a la gente es un rollo muy desenfadado, muy divertido y que la gente se lo pase bien en concierto. La verdad que te debo decir de que ese es una de mis asignaturas pendientes de verles en directo. Sí. Este viernes va a haber un fiestón, que ya entraremos luego un poquito en detalles. Sí, sí. A ver, no pienso perderme, eso está claro, no. Seguro. Me pienso perder, porque esos conciertos, pues así, son mágicos y son únicos. Sí, son únicos. Yo creo. Yo creo que cada presentación tiene su magia, ¿no? Yo pienso, mira, el otro día lo hablábamos nosotros y decíamos que muchas veces son ese tipo de cosas que luego te arrepientes de no haber estado, ¿no? Son ese tipo de conciertos que luego cuando pasan los años mucha gente te dice, pues mira, yo tengo la entrada que yo estuve en este concierto que pasó no sé qué cosa o que pasó esto. Y que la banda a lo mejor ya no está, ya no sigue y mira. O que tiene esa esencia especial, ¿no? Como por ejemplo este concierto, que no solo es un concierto de PM, sino que también luego va a ser la presentación oficial del 30 aniversario del DVD de Bella Bestia, ¿no? Eso es algo que cuando pasan los años, pues te das cuenta de que eso no se vuelve a repetir y tener al grupo allí firmando discos, claro. Tener a PM también pues un poco dando esa cobertura a ese concierto, bueno, pues creo que es algo importante. Mira, que yo te decía esto porque cuando estuvimos por ahí con lo de Bella Bestia, ese 30 aniversario de Lista para Matar, pues la verdad, volver a ver esas chaquetas de cuero, esos cinturones de metal, esas pulseras, o sea, te quedas, o sea, un poquito como que vuelves a esa añoranza, porque hoy en día ya muy poco también un concierto ya no se puede visualizar eso, esas vestimentas, pero que en algo ochentero yo creo que vuelve a revivir eso. Sí, yo creo que está reviviendo. De hecho, yo estoy yendo últimamente a bastantes conciertos donde me doy cuenta que hay muchos seguidores del metal clásico de los 80 y son gente muy joven. Y a mí eso me llama mucho la atención porque vuelvo a ver gente con chalecos vaqueros con logotipos de Banzai, vuelvo a ver gente con chupas de cuero, con que bueno, las cremalleras ahí, un montón de grupos, y entonces me llama muchísimo la atención porque digo, bueno, pues algo de esa esencia yo creo que está llegando también un poco a la gente. Las licras. Claro, eso yo creo que es, bueno, pues es una imagen, es una estética, que es una estética clásica del rock de todos los tiempos y que está volviendo a pegar en la gente. Yo el día del concierto, como tú dices, de Bella Bestia, a mí me llamaba la atención. Yo estuve en la puerta, además, recibiendo a mucha gente porque, bueno, pues el tema de la prensa lo estuve llevando yo. Y es cierto que pues te da mucha alegría, ¿no? Poder ver a mucha gente que hace mucho tiempo que no va, a lo mejor, a un concierto y de repente se presenta ahí porque cree que tiene que estar. Yo, si te soy sincero, me he perdido toda esa magia, toda esa esencia ochentera porque, bueno, al pillarme tan lejos, a miles de kilómetros, pues no tenía esa posibilidad de disfrutar de bandas así, pero cuando caí, lo que te comentaba, una media hora ya para terminar el concierto, pues la verdad, esa magia, pues me quedé impresionado. La verdad que con todos esos coros que la gente cantaba de hace 30 años, sí. Que la gente coreaba esas canciones, que las pedía y los músicos se entregaban, o sea, eso es bárbaro, la verdad que es bárbaro. Bueno, pues antes de ir a pinchar un temita de este Resistiré, que es su primer disco, su primer EP, con PM, yo sigo con Pepe Mari, con PM, y que la verdad que lo que estamos escuchando de fondo, pues, es muy sensacional, lo que decíamos, la pócima perfecta del hard rock ochentero, que el maestro, pues, también siempre nos va a dejar ahí esa... esos puntazos que para remover nuestra historia rockera, ¿no? Sí, bueno... es que me quedo sin palabras, te digo la verdad. Sí, al final es eso, PM, pues no deja de ser la pura esencia del hard rock, con muchos coros, con voces agudas, con muchas guitarras, con solos de guitarra, con pues ese tipo de sonido que es al final lo que es la base del hard rock. Ya lo estás escuchando ahí de fondo, ¿no? Con las motos sonando, con... Típico. Bueno, pues es oye, hard rock. Dime una cosa, ¿cómo te nace a ti esa ese cosquilleo de darle a las baquetas? Bueno, pues lo cierto es que yo comencé con 3 años tocando el piano, o sea, imagínate, nada que ver, pero bueno, pasado el tiempo y pasados los años, pues ya cuando era un poquito más jovencita, me surgió la posibilidad, porque a mí siempre me llamaba la atención los instrumentos de percusión, y me surgió la posibilidad de poder empezar a estudiar percusión, batería y demás, y entonces ahí ya comencé estudiando música y bueno, pues hasta ahora que hemos llegado. Si yo te digo la verdad, cuando yo voy a un concierto, a mí me fascina ver al batería, dale a los cueros, todo ese traqueteo de las cuatro extremidades, o sea, ya ver a un batería masculino, imagínate viéndote a ti, dale a esas baquetas ahí, y dale, o sea, ¿tú crees que el género femenino, ¿cómo te lo puedo preguntar? El género femenino es muy escaso en la música del rock. Mucho, mucho. Muy escaso, ¿no? Muy escaso, era lo que te decía antes. Tener un grupo solamente de mujeres, a mí me ha costado unos esfuerzos titánicos, o sea, poder encontrar a músicos femeninos y demás. Y encontrar a chicas que toquen todavía sigue siendo muy difícil, cada vez menos, porque sí que es verdad que la gente más joven pues tiene otra mentalidad, otra cultura, pese a que en este país al final no hay una cultura musical, es decir, a las niñas... Hay muy variada, la verdad que sí. Claro, pero a las niñas no se les mete a lo mejor a estudiar música, sino que bueno, pues metes al final pues a hacer otro tipo de actividades, otro tipo de cosas, y sigue siendo muy complicado encontrar a mujeres que tocan. Y bueno, la batería es algo también muy complicado, en este país hay muy poquitas mujeres que tocan. Que sea muy, muy técnicamente. Sí, es difícil encontrarlo. Y bueno, pues yo tengo además mi estilo, porque además a mí no solamente me gusta tocar, sino que me gusta también montar un poco de espectáculo en la batería, me gusta levantarme, subirme, para arriba, para abajo. Tirar las baquetas al aire. Bueno, pues a mí me gusta la espectacularidad también de los instrumentistas. Igual que a mí me gusta ir a ver a un grupo y me gusta que el guitarra se mueva y que mueva la guitarra y que vaya para un lado y que vaya para otro, pues a mí también me gusta pues esa espectacularidad de la música, ¿no? Entonces eso yo también intento transmitirlo en directo. Genial. Oye, vamos a escuchar un temita y luego seguimos hablando un poquito más de PM, y la verdad que vamos a ver si estos 4 temitas que tenemos por acá los sonamos íntegramente. Vamos a ir con Arde mi piel. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Bueno, pues esta canción es una de las que componen el EP Resistiré, y que, bueno, pues es un tema que instrumentalmente es probablemente el más trabajado instrumentalmente, porque, bueno, pues tiene bastante trabajo de guitarra, bastante trabajo vocal, y bueno, pues es un tema, a lo mejor puede que incluso el el menos jarroquero de todos, el que instrumentalmente es un poco más elaborado. Genial. Vamos a dejarles ahí con Arde Mi Piel de PM desde Madrid, España. Disfrútenlo. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando el primer tema de este Resistiré de PM, que nos dejaba Arde mi piel. Y lo que decías, pues un gran tema, y que la verdad que nos volvía por esos fueros cuando éramos más chavalitos. Bueno, hoy Eva, continuando con la conversa. Ya nos comentabas de tu fascinación por la batería y sí, por muchos instrumentos más, también como el piano. Aparte, uh-huh, nos comentabas ya bajo micros, que también pues tú al canto no te le como dijo chavacanamente nuestros paisanos, no te ahuevas, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, la verdad que, hombre, también lo haces coros en el disco y todo. Sí, yo siempre, en todos los grupos que yo he estado, siempre he hecho coros, porque al final un grupo en directo, en estudio tú puedes grabar muchas cosas, ¿no? Y al final en estudio, a la hora de grabar un disco, pues tú puedes hacer voces, puedes grabar diferentes coros, diferentes voces, pero luego todo eso hay que llevarlo al directo. Claro. Y en un grupo como este, que somos cuatro personas con un bajista, un guitarrista, un vocalista y una batería, tampoco tenemos muchas más voces para poder multiplicarnos. Entonces, sí, yo siempre hago coros y llevo mi micro, que bueno, pues todas esas voces pues intentamos llevarlas. Pepe Mari también siempre hace coros. Una forma ahí al completo, ¿no? Bueno, hacemos todo lo que podemos. O sea, intentamos llevar nuestra pasión por el rock de todas las formas posibles. Conversábamos un poquito sobre la tirada de este trabajo, sí. Resistiré. Nos decías que ha sido muy bien aceptado, sí, por el, sí, público, y que tendrán más, uh-huh, más discos para la noche del 6. Sí, el próximo día 6 de abril en el concierto hemos hecho una nueva tirada, uh-huh, recientemente, porque los teníamos ya completamente agotados, y bueno, pues nos los estaban pidiendo en algunas tiendas de España y demás, y entonces bueno, pues hemos hecho una nueva tirada para poder disponer de todos los discos posibles, que para que todo el que quiera comprar en directo. Tendremos todo el merchand de PM, tendremos espalderas, parches, camisetas, tazas del grupo, pulseras, bueno, pues todo tipo de merchandising de PM, o sea que, y luego también pues tendremos el de Bella Bestia, que también viene ahí, bueno, incluido también, esa noche. También esa noche estarán Bella Bestia haciendo la presentación también del DVD. Estarán todos sus componentes, sí, también. Sí, sí, estarán los componentes de la banda, y además, bueno, pues tendrán luego una zona para poder firmar a la gente los DVD, para poder estar allí firmando, haciéndose fotos con la gente. O sea, que el que quiera va a poder disponer también de todo el material de Bella Bestia también para poder adquirir allí. Genial. Oye, bueno, vamos a mandarles un saludo a los chicos también, a ver si no se van a cabrear. Que no los nombramos. Que no les nombramos, ¿no? A David y también allí, al gran David, al maestro Pepe, Carlos, que es el nuevo guitarrista que nos decías. Sí, sí. Y nada, pues un fuerte abrazo también para ellos y, sí, a toda la gente que ha pasado por este magnífico grupo, que también pues ha dejado también ahí su granito, sí, de arena, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, ¿cómo son estos tres chicos contigo? A ver, cuéntanos un poquito de intimidad ya del, sí, grupo. Sí, pues mira, fenomenal. Como te decía antes, nos conocemos prácticamente de toda la vida. Uh-huh. Entonces, nos conocemos al final tanto que en directo eso es súper importante, porque ya te miras y te ríes y sabes qué está pasando. Conocerte en una banda pues también es, ya, ya. Es muy importante, ¿no? Entonces, nos lo pasamos muy bien. Lo cierto es que somos un grupo que intentamos transmitir también, como te decía, esa diversión. Nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. David es un tío muy gracioso, o sea que el vocalista del grupo, lo cierto es que bueno, ya lo podéis ver en el vídeo de Bella Bestia. No sabes si está hablando en serio, sí, es broma. Sí, sí, bueno, es un tío muy gracioso además, y como te decía, pues nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho cuando nos vamos por ahí a tocar, y en el propio escenario pues también nos lo pasamos muy bien, o sea que, y ellos se portan fenomenal conmigo porque me conocen de toda la vida, imagínate. Ya. Oye, y la grabación del de este disco, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo? Bueno, al final ha sido... Se ha alargado un poquito más de lo que queríamos, porque pese a que es un EP, pero al final se ha alargado porque todos estamos metidos en muchos proyectos, en muchas cosas. Eso te iba a preguntar también, porque tus compañeros también vienen de otros proyectos, claro. Tienen otros proyectos, y es difícil compaginar aparte de lo personal también y profesional, que no crea que la gente que ellos, su profesión, claro que es la música, pero que no viven de la música, claro. Tienen sus profesiones aparte. Lógicamente. Entonces, bueno, compaginar todo eso al final es complicado porque requiere sacar tiempo para meterte a grabar, claro. para producir, para luego que suene bien, que requiere muchísimo trabajo. Entonces, bueno, pues al final ha tardado un poquito más de lo que esperábamos, uh-huh. Pero bueno, pero ya lo tenemos y ahora casi estamos pensando ya en el siguiente. Eso te iba a preguntar, oye, esa experiencia que te ha dejado, pues se te ve en la cara sonriente, se te ve en la cara que estás muy contenta y uh-huh. que estás, lo que tú dices, ya casi el siguiente, o sea, cuéntanos algo del futuro ya de PM. ¿No? Bueno, pues estamos, sobre todo lo principal es que una vez que pasemos este concierto del día 6, que para nosotros es una prueba también de fuego importante, porque al final queríamos hacer... es en una sala bastante grande, uh-huh. es en la sala Soundstage, que bueno, pues queríamos hacer lo que es una fiesta de presentación un poco más a lo grande en Madrid y bueno, pues aprovecharlo también para otro tipo de cosas. ¿Es la misma sala la que hicieron lo de... No, si mal recuerdo. Bella Bestia no. Fue la Cool Stage. Mm. La Soundstage está en la Avenida de Brasil, está uh-huh. justo en el centro de Madrid, el metro es Santiago Bernabéu, está al lado de la calle Orense, justo a espaldas de la calle Orense, es una zona muy muy muy céntrica. Por ahí está la Sala Nazca y todo eso, ¿no? Sí, sí, esto es lo que era la antigua Sala Lemon. Ah. Y bueno, pues al final es una sala grande que bueno, pues vamos a aprovechar para hacer esto. Y como te decía, el día 6 de abril, este próximo viernes, es un poco un punto de inflexión del grupo, porque esto lo queríamos hacer y no queríamos que se nos pasara la oportunidad, pero bueno, lo cierto es que una vez que esto termine, estamos cerrando muchos más conciertos por diferentes zonas de España, nos tenemos que meter también a grabar los temas nuevos y bueno, pues tenemos ahí bastante trabajo que el grupo tiene que hacer, claro. Y esto de las presentaciones fuera de Madrid, ¿también se hará así como se está para esta semana junto a Bella Bestia? ¿Se harán no? No, porque es que es complicado, como te decía. Al final ha coincidido que esta presentación la hemos hecho porque Pepe Mar y David también coincide con que son miembros de Bella Bestia, ¿no? Entonces, son dos miembros de PM que también forman parte del grupo Bella Bestia. Pero son... Es independiente. Bella Bestia tiene su trabajo. No, yo me refería a ver si había la posibilidad de que hicieran una gira, pues... Bella Bestia y haciendo las dos cosas. No se les ha cruzado por la mente. Vale, te refieres a tocar los dos grupos juntos. Salir afuera de Madrid. Pues hombre, sería un poco... Así como van a hacerlo ahora esta vez. Sería un poco putada para David. Porque tendría que cantar dos veces. Oye, pero hay músicos que les encanta estar ahí. Sí, bueno, pero meterte 3 horas de concierto seguido es un poco fuerte. ¿No le habéis tocado el tema? Seguro que podría hacerlo, pero bueno, yo creo que no. Cada grupo al final... Cada grupo se va. Tiene su trayectoria. De hecho, Bella Bestia ya están tocando. Están fuera ya por Barcelona, estuvieron por ahí, ¿no? La semana pasada, sí, en Barcelona y en Lérida. Y PM, nosotros llevamos nuestro camino con nuestras presentaciones, con otros grupos con los que vamos a tocar y ese tipo de cosas. O sea, prácticamente este año se dice que salen ya de gira prácticamente o todavía no. Hemos tocado mucho. O sea, lo cierto es que PM ha estado tocando prácticamente por todo el territorio uh-huh. nacional. Hemos estado en casi todas las ciudades de España. O sea que hemos hecho muchísimos conciertos antes de la grabación de este disco. Lo que sucede es que ahora, pues bueno, queremos también hacer como algunas pequeñas presentaciones en diferentes sitios, que hay algunas zonas donde no ha sido posible tocar, y entonces, bueno, pues sí que queremos hacerlo. Pero bueno, que ya te digo, que serán unas cuantas fechas que ya os las iremos anunciando. Genial, mira, pues oye, la verdad que es bueno saber esto de que, aparte de que ya el disco está... Ya nos has dicho que estás posiblemente en camino. Sí. ¿Se podría saber algo de ese nuevo trabajo este mismo año o para principios del año que viene? Sí, para este año ya no. Para este año seguro que no, porque nos metemos ya prácticamente en un poquito antes y luego después del verano ya hacer conciertos. O sea que ya va a ser complicado compaginar en la grabación. Pero bueno, probablemente ya de cara al año que viene sí que tendremos noticias de bueno, el día 6 de abril vais a poder escuchar también algunos otros temas que no ahí son va. Estos. Sí, ahí va, o sea... En cada concierto vosotros vais dejando también ya, se puede decir, sí. Lo que es nuevo trabajo, lo que va a ser nuevo sí. Trabajo en claro, sus presentaciones. Claro, sí, tenemos temas nuevos y, bueno, pues temas que dentro de lo que nos dé tiempo muchas veces, porque al final PM tenemos un repertorio muy extenso, sí que es cierto que tenemos como 2 horas y media por ahí de repertorio, porque además de temas propios, pues también hacemos versiones de otros grupos. ¿Qué versión más les mola hacer? Bueno, cada uno tenemos nuestro corazoncito puesto en unas diferentes, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hacemos temas de grupos clásicos, tanto nacionales como internacionales, y por supuesto el próximo día 6 de abril alguna de Bella Bestia seguro que caerá. Alguna caerá. Seguro. Vamos a escuchar otro tema también de este Resistiré. Vamos con el segundo tema. Calentaste mi motor, pues ya el mismo título lo dice, eso lo dice. Y yo creo que esas motos como rugen, pues yo creo que sí. Ya te vienen diciendo está lo que dicho, dicho. Vamos a escucharlo, disfrútenlo. We'll be right back. chica, ¿te has visto el árbol? Ya te dije yo que menos whisky y más rock and roll. Ahí está. Menos whisky, más rock and roll, ¿no? Ahí estaba David, estaba comentando. Ahí estaba, ¿no? Estaba David comentando pues el final de la canción, ¿no? Se que, estrella. Es que es un... David, un abrazo enorme, tío, que eres un grande. La verdad que he tenido el placer de conocerle también. Sí. Y estuvo por aquí por el programa con Pepe y dos magníficas personas. Sí, sí, sí, sí. Tú ya te conozco y igualmente, pues... una magnífica profesional, porque no solo lo que decíamos al principio, eres músico, sino que también tienes tu trayectoria pues colaborando con grandes revistas de aquí de España, sí, sí. Con la Kerrang y con la Heavy Rock, sí. Y que la verdad que eso, uh-huh. Ole, pues, por ti. Toda la vida metida en esto. Toda llevo, la vida. O sea que... ¿Desde cuántos añitos me decías que...? Pues mira, yo empecé haciendo mi primer programa de radio, que yo empecé en la radio, tenía mi propio programa con 15 años. O sea, y estuve 15 años con ese programa que se llamaba Metal Crash, que era un programa, pues eso, que hacíamos de todo, internacional, nacional. Y luego ya, pues una vez que terminé, compaginaba eso con diferentes proyectos, trabajando para Heavy Rock, para Kerrang y demás. Y bueno, pues luego ya pues metida en grupos y en diferentes historias. Bueno, pues lo que me gusta, vamos, la música. Bueno, ¿y cómo compaginas tú tu vida profesional con la musical? Y pues difícilmente. Lo compagino como puedo. Oye, te sobran horas. Te sobran horas porque... Y más cosas, porque muchas más cosas y muchos más proyectos que tengo y muchas cosas hacerlo... que me van surgiendo. Sí, sí, sí. Que, además que sabes lo que ocurre, es que la gente luego te va ofreciendo proyectos y cosas. Y entonces, bueno, pues no sabes decir que no, ¿no? Pues, es difícil porque luego, aparte profesionalmente, yo también tengo un trabajo que me absorbe mucho tiempo. Pero bueno, que pues si te gusta, es lo que tú decías antes, ¿no? Si te gusta, pues al final... Pues no sientes el cansancio. No sientes el cansancio y lo sacas adelante. Pues así. Intentamos llevarlo como podemos. Bueno, la verdad que eso. Y aparte, antes que se me escape también, sí. Formas parte de la promotora, ¿no? Morgana... Sí, Morgana Music Events. Eso es una promotora que surgió hace ya unos cuantos años, uh-huh. para gestionar cosas principalmente de Morgana. Lo que pasa es que, bueno, pues eso estaba un poco parado y hemos decidido retomarlo con otras personas. Entonces, bueno, pues somos cuatro personas las que gestionamos la empresa. Uh-huh. Yo soy una de ellas que al final, bueno, pues estoy metida dentro de ello, pero luego aparte pues al llevar también algunos de los grupos y demás, pues soy al final muchas veces la que menos tiempo tiene para otro tipo de para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, Frank es la persona con la que tú has hablado, que te ha mandado toda la información del grupo. Un abrazo enorme para Frank también. Sí, está currando muchísimo y la verdad que lleva un trabajazo muy fuerte de promoción y demás. Y bueno, pues Ana también, que lleva todo el tema de redes sociales y de trabajo. Entonces, bueno, pues como te decía, estamos trabajando también para la música, ¿no? Entre otras cosas que llevamos es PM, llevamos toda la promoción y todo el tema de contratación de conciertos de PM, y luego pues también algunas otras bandas con las que estamos trabajando. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues al final es un trabajo de campo también, porque tienes que estar pues con el tema de los conciertos. Claro, tienes que moverte por diferentes sitios. Promoción, pues ahora todos estos días hemos estado haciendo mucho trabajo para promocionar al grupo y para que se dé un poquito más a conocer, porque sí que es cierto que mucha gente había oído hablar de PM, pero no tenía muy claro qué era, si era una banda que era solo de Pepe Mari o qué era. Entonces, bueno, pues también un poco que la gente conozca quiénes somos el grupo, claro. Quiénes somos los integrantes, quiénes estamos ahí. De hecho, hasta yo he caído ahí en Pepe Mari, Pepe Mari, Pepe Mari. No, es PM, sí. Porque la verdad que la banda la conforman Carlos, que es ahora guitarrista, Pepe, tú, sí. Eva y David. Y David, sí, que somos los cuatro. Que están ahí dando funcionando a pie de cañón con este proyecto. Sí. Hablando de proyectos, cuéntanos, tú, ¿cuáles son tus influencias más musicales que a ti te han llevado a ser lo que hoy en día eres musicalmente? Bueno, yo la verdad que tengo un gusto bastante variado. A mí me gusta muchísimo el rock cantado en castellano. Es decir, a mí me gusta mucho. Mi banda favorita de rock nacional han sido siempre Evo. Es un grupo que siempre me ha gustado mucho, que además tuvimos la oportunidad de tocar en Tarragona PM con Evo, ¿eh? Y fue fantástico porque la verdad que tocar con uno de tus grupos favoritos fue maravilloso. Eso a nivel nacional, porque a mí me gustan, ya te digo, muchísimo los grupos cantando en castellano. Y luego, pues internacionalmente, mi banda favorita han sido siempre Mercyful Fate y King Diamond, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco... una de mis grandes influencias es Mickey D, a la batería, que es un grandísimo batería y que bueno, pues tuve también la oportunidad de verle ahora con Scorpions varias veces. Podré verle también este verano, que tengo la oportunidad de ir a verlos en algunos sitios, y la verdad que me encanta, sí. Mira, y tus compañeros, ¿sabes algo de sus gustos, sus influencias? Bueno, porque yo creo que cada integrante, lo que decíamos hace un momento, tiene sus gustos también. Sí, también. Y esas son cosas que se va plasmando en la banda y en la música que van creando. Sí, sí, sí, también. Bueno, David, ya sabéis que también es un gran seguidor de Bella Bestia y que bueno, el hecho de poder estar cantando en una de sus bandas favoritas como es Bella Bestia, pues también es una pasada, ¿no? Eso me recuerda a la película de Rockstar. Sí, sí, sí. Que... Vamos a tener que hacer una película con David. Seguro, seguro. Mira, se me está ocurriendo poder hacer un videoclip con esa historia, con la del Rockstar, ¿no? Mira, la verdad que cuando nos comentaba eso de que su banda favorita era Bella Bestia y que siempre estaba ahí bajo el escenario, sí, guerreando, y cuando le salió la oportunidad de salir a cantar, pues no se lo creía. Sí, sí, no sí. Se lo creía y hasta ahora se lo ve al chico emocionado que... Sí, hombre, David es un veterano al final, ha tenido muchísimas bandas, también de Farland, creo que era la última. Sí, Farland, sí, sí, uno de sus grupos es Farland, Cryenium, que al final Cryenium es un grupo en Madrid y en España, es un grupo de culto realmente, es un grupo que tocó muchísimo en su momento en directo, tiene muchísimos seguidores, había muchísima gente que lo seguía y es una banda, para mí, una de las bandas de culto más importantes de Madrid, Cryenium. Y bueno, pues ya te digo, y luego Pepe también es muy seguidor de los grupos nacionales y bueno, pues un poco eso es el compendio que tenemos. Oye, bueno, pues ahí están los gustos también de la buena gente de PM. Cuéntanos un poquito también de ese diseño de la portada, el libreto, sí, las fotografías, a cargo de quién están, pues porque la verdad que no se puede decir otra cosa, que hay un par de guitarras custodiadas por dos ángeles. Sí. Y que, a ver, cuéntanos, en un corazón ahí. Sí, bueno, eso, como todos sabéis también, Pepe tuvo un infarto en un escenario. Eso, bueno, pues tú lo sabes. Sí. Y entonces, bueno, en base a esa sensación, ¿no? De haber tenido ese problema, al final subido en un escenario, eso es un poco lo que simboliza esa portada, ¿no? Las dos guitarras cruzadas con un corazón latiendo, y bueno, pues es un poco ese resistiré, ¿no? Va un poco en base a eso. Y luego, con respecto a todo lo que lleva el libreto internamente, las fotos están realizadas por Ana Sánchez, están hechas, pues algunas de ellas en un concierto del grupo. Otras son alguna sesión así de estudio y demás, y también quisimos tener un detalle también dentro del disco, que es poner la imagen de los cuatro pues en una foto, en una sola página, porque es cierto que la gente muchas veces nos pedía la posibilidad de que les firmáramos el disco y demás, y muchas veces no aparece la imagen de cada uno. O a veces sale también... cambian sí. de integrante. Y... Claro. Y entonces quisimos poner en una página, pues en una sola página, una imagen de los cuatro con una imagen un poquito más clara y con un fondo un poquito más claro para poder firmar a la gente, que era una cosa que sí que nos lo pedían muchísimo. Qué bien. Oye, la verdad que todo esto, pues tú al ver todo este trabajo... Uh-huh. Hombre, yo creo que preguntarte esto, pues, pero si yo quiero saber tu sensación. Uh-huh. Tú, al ver plasmado todo este trabajo, ¿qué sientes? ¿Cómo uh-huh. lo vives? Bueno, pues oye, siempre es como, es una creación, ¿no? Al final un disco es tu propia creación de muchos años de trabajo, de un trabajo previo que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de local de ensayo, muchísimas horas de carretera, y todo eso, pues al final verlo plasmado en un disco que al final la gente compra y que la gente sigue y que se sabe tus canciones y todo eso, pues hombre, es una gran satisfacción. Genial. Vamos a escuchar otro temita y volvemos ya para irnos despidiendo, para ya no cansarle también a Eva, que tiene que ir a descansar, que está dándose unos palizones toda esta semana, porque te he visto por todos los programas por ahí. Me has visto en todos los programas, ¿no? Digo, pues vamos a arrebatar. Bueno, como yo disfruto mucho la radio, no es trabajo para mí tampoco. A mí me encanta ir a ver amigos míos que los conozco desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, pues yo, como ya te hablábamos que he estado en radio durante muchos años, pues al final son prácticamente amigos míos que hemos coincidido en muchas ruedas de prensa. A conocer otros nuevos. Claro, a conocer otros nuevos como a ti, por ejemplo, que nunca había estado aquí, que estoy encantadísima, aquí me estoy tratando fenomenal. Gracias. Así que por eso te digo que bueno, que es trabajo porque al final terminas agotado. Claro. Cuando termine el concierto este viernes, yo no sé qué va a ser vida. Vas a dormir 3 días seguidos, digo. Seguro. Bueno, vamos para allá, vamos a dejar con otro temita, el Whisky Rock and Roll. Es el que escuchábamos, porque yo me había equivocado. Vamos a escuchar ahora Calentaste mi motor. Vale. Porque el que escuchábamos sí. era Whisky Rock and sí. Roll, que lo había puesto antes de... Vale. Disfrútenlo ahí con ustedes. Calentaste mi motor. Sigo tu cuerpo, no lo puedo evitar. Sigo tus pasos, cada vez más. Zona del Metal. Continuamos acá en la Caverna Infernal, ya en la recta final de nuestro programa, aquí en Zona del Metal, desde Madrid, España, con Eva Benito, batería de PM. Bueno, pues Eva, vamos a hablar un poquito ya para rematar, pues con broche de oro, sobre el concierto, sobre a ver, esa preparación, cómo se va a dar esa noche del 6, el viernes. Pues que mira, viene. Te cuento todo. El concierto se va a realizar el próximo día 6 de abril. La apertura de las puertas es a partir de las 8 de la tarde. Es en la sala Soundstage de Madrid, en la Avenida de Brasil, lo que era la antigua Sala Lemon. Y bueno, está muy muy céntrico en Madrid, justo a espaldas de la calle Orense, metro Santiago Bernabéu, o sea que completamente céntrico, a un precio módico. La entrada son 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. Y bueno, pues lo que hemos montado en plan fiestón absoluto para la presentación tanto de PM como del DVD de Bella Bestia. Va a ser lo primero el concierto de PM, que será aproximadamente una hora y media, más o menos, a partir de las 8:30 de la tarde. Apertura de puertas a las 8 y comienzo aproximado del concierto sobre las 8:30, más o menos. Bueno, siempre... A ver si se retrasa un poquito a las 9. Sí. Ah, no, bueno, como es viernes y llego. Como es viernes, llego sí, justo. Sí. De todas formas, bueno, también nos han dicho que aunque tenemos un horario, que ya sabes que el problema que tenemos ahora mismo en las salas es que hay un horario que hay que cortar, pero bueno, nos han dicho que se puede alargar un poquito más, con lo cual es probable que el concierto empiece un poquito más tarde. Sí. Entonces, bueno, pues una vez que se termine el concierto, se dará paso a la presentación del DVD de Bella Bestia, que es el DVD que se grabó en octubre en Madrid. No es en la misma sala, como hablábamos antes. Esto se grabó en la Cool Stage y esto es en la Sound Stage, que es en la Avenida de Brasil, el concierto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en pantalla se emitirá pues parte de ese concierto para que la gente lo vea en pantalla grande. La presentación estará a cargo de Dama, de Loan Music, que bueno, pues nos va a hacer la presentación de todo este evento. Y bueno, pues allí mismo se van a poder conseguir los DVDs de Bella Bestia, se va a poder conseguir todo el merchandising de PM, los discos, las camisetas, los parches, las espalderas, todo lo que es el merchand tanto de PM como de Bella Bestia. Y bueno, pues una vez que comience la visualización del DVD, el grupo estará, Bella Bestia estarán firmando los DVDs pues para todo el mundo que quiera que se lo firmen y que quiera hacerse fotos también con el grupo. Y un apunte, el que lo tenga ya comprado puede llevarlo también para que lo firme también, toda la banda. También, el que ya lo tenga porque ya lo haya adquirido, pues se podrá llevar. Es lo que es la firma oficial del DVD. También queremos recordaros que bueno, pues desde la agencia se ha querido hacer, la agencia que lo organiza, han querido tener un detalle para algunos de los seguidores, y bueno, pues se ha hecho una tirada. Todo el que consiga la entrada solamente a través de Tiquetea, en internet, a través de Tiquetea, simplemente con poner PM, concierto PM o concierto Bella Bestia, para el concierto del día 6 de abril, si consigues tu entrada a través de Tiquetea, te llevarás una púa que se ha creado exclusiva para el evento, ¿vale? Entonces, viene con la fecha del evento de presentación, bien, con el logo de los grupos y demás, y es una púa exclusiva. Hay un detallazo de la banda. Sí, hemos querido, por eso te decía que bueno, pues esto es una fiesta que lo queremos montar así, como una fiesta presentación, y que con ese tipo de detalles, pues que no vas a tener otras oportunidades, sí, ¿no?, de poder conseguirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el que quiera hacerse, quedan muy poquitas ya, pero bueno, a través de Tiquetea se puede todavía conseguir alguna púa exclusiva del evento con la entrada al concierto. Genial, y para mayor información también pueden ponerse en contacto con la banda. Sí, claro, sí, cualquier cosa o a través del correo. Información y todo eso. Sí, sí, Morgana Music Events, que es quien organiza el evento, pues se puede cualquiera se puede poner en contacto para poder conseguir las entradas o lo que sea. Después, una vez que termine el concierto, con tu entrada al concierto, también tendrás acceso a poder entrar a una fiesta exclusiva que hemos montado posterior en la sala Texola, en los bajos de Opañel. Que bueno, pues allí estarán también los grupos para hablar con la gente y para poder estar allí. Esa noche del concierto de presentación, ¿habrá algún artista invitado? Nos va a dar tarde ese día. ¿Eh? Nos va a dar tarde, Patricio. Ese día entre el concierto, la fiesta de después y todo, esto va a ser... Yo creo que será hasta las 6 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Oye, genial. Estamos valorando la posibilidad de bueno, pues alguno de los miembros de Bella Bestia, alguna cosa así. Bueno, ya no podemos adelantar nada todavía. vale. Bueno, eso, más información, eso se irá dando por las redes sociales de la banda y sí, me imagino que, sí, que irán informando a todos sus fans y seguidores y sobre todo pues a toda esa linda gente que no quiere perderse el día viernes 6 allá en la sala Soundstage, sí. Se nos cae por acá el chiringuito, creo, ¿no? y la verdad que va a ser un espectáculo. Invitados totales para toda la gente que está por aquí, por Madrid y alrededor, y la que quiere venirse a dar un vueltazo por Madrid, pues aprovechar. Todos los seguidores de la música en directo tienen que estar presentes. Sí, va a ser divertido y nos lo vamos a pasar muy bien. Va a haber mucha gente, hay muchos músicos invitados, mucha gente que va a estar allí, o sea que, genial. Que bueno, pues vamos a intentar montar una gran fiesta el día 6, así que os esperamos a todos y nada, estaremos encantados de veros a todos por allí. Mira, bueno, pues yo creo que sí. Con esto cerramos ya la charlita que hemos tenido muy esta bien. Tarde, y la verdad que muy amena. Yo, de mi parte, si alguna cosita más quieres decir, o se nos queda por ahí que quieras... Pues nada, agradeceros a todos tenernos en el programa. Yo he estado encantada, era la primera vez que venía a Zona del Metal, pero no va a ser la última. Seguro. Eso espero. O sea que muchísimas gracias por todo el apoyo a APM y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ti, Eva, y lo mismo a la banda, tanto a Bella Bestia como a APM, uh-huh. Y mandarles un fuerte abrazo. Desearles muchísima suerte, éxitos totales y que sigan por muchos más discos, pues que nos sigan regalando. Muy bien, la verdad, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, y Zona de Metal es vuestra casa. Gracias. Pues nada, con ello terminamos aquí con la entrevista a Eva Benito, batería de PM, y les voy a dejar con el último tema del disco, Resistiré, que lleva por nombre ¿Cuánto Daría? Ya volvemos para despedirnos. Y lo dicho, ahí les dejo con PM. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Bueno, pues nada, aquí estamos ya terminando este sábado más, 3 horas y media de rock y metal emergente. Gracias a todos ustedes por estar ahí, permanecer ahí al pie del cañón. Lo dicho, me voy y les espero el próximo sábado 7 de abril, que estaremos hablando con la banda Cero a la Izquierda, con los de chicos desde Pamplona. Así que estaremos pues hablando un poquito de todo un poquito de su banda. Y también estaremos a las 19:30 con la linda gente de Rock Capacidad. Así que no te lo puedes perder. Invitados totales ya desde este sábado para el siguiente sábado 7, que estamos ya haciéndole la invitación. Bueno, pues nada. Sin más que decirles, les dejo. Y que pasen un buen resto de fin de semana, chicos. Un fuerte abrazo. Bye, maníacos. Chao. Esto fue lo extremo de la música, zona del metal. Hasta la vista, baby.